El siguiente producto es una falla en la cadena de producción de la Factoría Social del siglo XXI. Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Los campos fueron arrasados, hay pánico en las barricadas, pero la resistencia existe. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, tricentésima, trigésima, tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Hola, víctimas de la burocracia! Aquí estamos presentes, somos los burócratas de turno, revisando las papeletas. Muy bien. Esto se ve mal, ¿eh? Presentaremos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, como se hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que sé, capitán. Sí, usted tiene la papeleta que acredita que usted es capitán para conducir una nave espacial. Sí, es un 016 firmado, triplicado y una foto tamaño 4x4. Sí. El 016, bien, pero la foto papeleta, no, ¿eh? La papeleta roja debe ir con una copia. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Por qué no? ¿Y el 382? Diríjase al departamento. No, delegado. Denegado, diríjase al departamento. Sí, por favor. Sí, ya sabe cuál. Sí, sí. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sé que sé, guapísima, como siempre. Pero usted tiene la papeleta que indica que usted es chulísima. Sí, facturas de cada una de las. que demuestren que es todo suyo. Sé por que favor. Sé. Necesitamos también su certificado de presunción de inocencia, sí. Su certificado, también es un 016 esto, sí, ¿no? Sí, sí. Que debe ir por certificado. No, pero le falta el 520. No, además esto no tiene que presentarlo en esta oficina, es de la otra oficina. No, nada o que sea, ver. Para la otra oficina, delegado. Denegado, totalmente. Señoras y señores, es momento de presentar al técnico a cargo de este viaje. Sí que sí. Llevado en andas por los marineros escoceses por toda la nave María es Tijuana. Verdad. Con ustedes, el Mico. Sí que sí, Mico, eres tú. Muy bien, Mico. Realmente el Mico. ¿Tiene el papel que lo acredita? No puede saberlo. Muestra la papeleta, por favor. Lo semblanté y dice, sí, es el Mico, pero la carpeta. No, esto no es papeleta, esto es carpeta con los papeles pertinentes. Veamos. ¿Y si no es el Mico? Sí, no sé. Aquí falta un sello. El técnico, güey. Aquí falta el sello. O sea, está todo bien, pero falta el sello. Muy chafa. Sí. Por favor, certificado por escribano público, lo trae, me trae también la papeleta. Denegado, Micolete, denegado, Micolandia. Ay, lo lamentamos mucho. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es un fuerte inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina. Si bien no se registraron efectos colaterales indeseados, su fórmula continúa en estado de experimentación. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Washington, D.C. llega el Milko. Ah, hola, Milko. Aquí estoy, el Milko de Springfield, Peruvian Boy en el Gabacho. Milko? Bueno, este es el colmo. Ayer, después de mucho tiempo, decidí usar mi bicicleta. Sí. Vio que uno ve las noticias. No, el petróleo, esto, bueno, lo otro, la mamada. Bueno, hagamos algo por todo esto. Usemos la bicicleta. Ajá. Entonces, muy bien. Bueno, salí con la bicicleta. La bicicleta, vale decir que está haciendo un frío de la chingada aquí en el Gabacho. Sí. Y que se me pegaban las manitos en el caño de la bicicleta como se te pega. dentro del refri, vio. Bueno, al salir a la avenida, ¿qué creen? Había escuchado yo ya un viento fuerte, ¿no? En mi barriada. Y cuestión que... me tumbó. Chale. Wow, me saqué la puta madre. ¿Qué carajos, qué viento tan fuerte? Luego me acordé que aquí siempre hay que mirar las noticias. ¿Qué carajos, qué viento tan fuerte? Siempre hay que mirar las noticias del clima antes de salir a la calle. Sí, y fue guay. Que hubo una tormenta muy fuerte con vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Bueno, cuestión que una ráfaga me alcanzó y me tiró a la mierda de la bicicleta. Caí al piso sentado a velocidad. Pero, bueno, lo que te frena son solo las nalguitas. ¿A usted le pasó eso? Sí, ¿de caer directamente de nalgas? Bueno, sí. Hizo culo patín. Mientras la otra seguía la inercia, qué dolor, era como un desgarro. La otra, el otro medio culo seguía hacia adelante. Uno frenaba y el otro... qué dolor, como si la raya se me hubiera corrido hasta la nuca. Me partí al medio, me levanté como pude. Se corre. Sí, me levanté como pude, realmente ahora uso los pantalones un poco más arriba. Y bueno, cuestión que nada, estaba bien madreado. Entonces ya iba, me subí a la bicicleta nuevamente para volverla a llevar a mi casa. Sí. Porque uno desiste de estas cosas cuando se madrea de esa manera y dice, no, mejor vuelvo al transporte público, sí, que viaje sí. de la chingada. Entonces me dirigí a mi casa medio dolorido, bien despacio, cuando un auto de policía se estaciona a mi lado y yo pensé que me iban a auxiliar. Sí. Al servicio de la comunidad. Sí que sí, se bajó el policeman. Y a un ciudadano madreado. Pero no. Me dijo que debía ponerme una multa por no traer casco puesto. ¡No! ¡No! Solo eso me faltaba. Esto es una vez. Sí, pero... Bueno, pero no le expliqué que no, por la... así no se puede vivir. ¡No! Esto es una vez. Yo no me puse así de cabrón porque con los polis del gabacho uno no tiene mucho tiempo de esas cosas. ¿Cómo está, así señor policía? Solo eso me faltaba. Pero le expliqué que por falta de costumbre me olvidé el casco y me estaba regresando a recogerlo. Bueno, me creyeron. Mire, aquí mismo vivo, le dije yo. Y bueno, me salvé de la multa. Sí. Cuando me metí en una casa, dije, oh, permiso. Ay, ¿y usted quién es? No, nada, pues ustedes disimulen y hagan de cuenta que soy familiar. Luego de escuchar un sermón diciéndome que era para mi mayor protección en la bicicleta, que debía usar casco, que los accidentes, que uno era la carrocería en la bicicleta y todo el pedo. Bueno, claro, le dije mientras me retiraba. Así que entro a mi casita, me acomodo bien en el sillón, prendo la tele y me doy cuenta que lo que debí llevar puesto no era un casco, sino un chaleco antibalas. ¡Killing todo el mundo! ¡Cabrón! Sí que sí, güey. ¡Qué balacera, güey! Es bueno, ¿cómo se llamaba? ¿Y de dónde era esa niña que quería tomar venganza en su centro de estudios y estaba pidiendo consejo? No, no era ella, ¿verdad? Bueno, luego me voy despidiendo y alivianado de que solo me duela el culo después de lo que vi en las noticias. Un abrazo, despacito nomás para que no me duela todavía. Posdata, es día de celebración, mis amigos. Voy a celebrar con mi hermano aquí en Washington, D.C. con unas buenas chelitas porque cumplo 1000 programas de estar con ustedes. Bueno, si alguien se quiere incorporar a la celebración, con contigo. Mucho gusto. Solo que aquí en Washington, D.C. no hay desintegrados, creo. No, felicidades, el Milko. No hay desintegrados. No hay. Mantis de Washington, D.C., Estados Unidos de Norteamérica. ¡Chale, Mantis! Hay desintegrados en todos lados. Puedes sumarte a los festejos ahí en Washington, sí. Mantis. Pirata, lagarto, Milko, muda. Aquí les va la segunda entrega de las cosas ridículas que me pasaron al comienzo de llegar a este país. Si quieren alquilar un apartamento, es mejor que vayan edificio por edificio preguntando si tienen alguno disponible, porque sale más económico que ir a un bienes raíces donde a uno le rompen el culo sin andar en bicicleta. Bueno, entonces íbamos apartamento por apartamento. Pues bien, así lo hicimos. Con mi amiga nos dividimos por cuadras y cada una preguntaba en los edificios que le correspondían. Hello, do you remember Rock and Roll Radio? Y le decían, yeah. Oh, God, I am an apartment. Sí, $500 por día. Bueno, yo que soy un poco despistada, entro a un apartamento, pregunto nada, entro a otro apartamento, pregunto nada, y entro a uno que me pareció al principio un poco extraño. Sin embargo, me acerqué al escritorio de información y pregunté, ¿tiene algún apartamento disponible? A lo que me contestaron, señorita, este es un hogar de ancianos, un ancianato, un sitio de retiro, usted está muy joven para un apartamento aquí. Volteó a mirar y ya prestando más atención, sí, estaba lleno de viejitos, parecía el lugar donde vive el papá de Homero Simpson. Salí de allí con mucha vergüenza, claro, porque los viejos además se le abalanzaron. Claro, sí, quédate. Que tenemos historias que contarte. Y se le iban abalanzando. Y la Mantis decía, no, es que me confundí. No te confundiste, yo soy igual a tu abuelo. Mira cómo bailo. Y esas cosas, ¿no? Que hacen los viejitos necesitados de cariño. Es cuestión que nada, salí de ahí con mucha vergüenza. Esas son solo las cosas que comparto con ustedes. Pues claro, porque no lo comparte con todo el mundo. Ella salió del ancianato hecha una reina. Diciendo, sí, vengo de ver a mi abuelo y la abuelita. Están pasando su mejor momento. Un saludo para todos. Una pregunta antes de irme. Urbantec ha vuelto a escribir la Mantis. Sí, Mantis, Urbantec hace un chingo igualmente que no se ha presentado por aquí, pero estaba por ahí dando vueltas. Sé que sabemos mucho del Urbantec. Comunícate, la Mantis te anda buscando. ¿Qué onda, amigos? Hoy nos quiero para que pasen este correo en el programa. Ah, bueno, entonces no lo pasen. No, pero es más, ni lo firmé, pero solo quiero que me puedan ayudar con el chat. Ya instalé el programa IRCARP en mi máquina. A mí me vale más. Güey, Milko, por favor, necesitamos explicaciones. Aquí un desintegrado quiere entrar al chat de desintegrados por el IRCARP y parece que no puede. Puse el programa IRCARP en mi maquinita y seguí todos los pasos para poder registrar mi nickname. Pero al momento de intentar conectar, me indica imposible conectar al servidor, software causa desconexión. Deben una mano, cabrón, lucen culeros, o es que necesito algo más para poder ingresar al chat. Gracias, buena presencia se necesita. Sí, necesita muy, muy buena presencia. Estar aseado. Sí, sí, sí, sí, sí. Es ser bien hablado. ¿Tiene la papeleta 3824B firmada? La B, porque usted debe tener la A firmada aquí, la gente de Red Hispana. Yo le di, teóricamente no necesita más nada. No. Pero eso es en teoría. Puede que tenga una versión vieja del IRCUT. En la práctica, usted se instaló el ICARP 1 porque ya vamos por el 8 o el 9. Sí, sí, sí, sí. Yo le pido un poco de paciencia y veremos cómo el mico soluciona lo insolucionable. Bien, no, esa no es la manera, no, mico. Bueno. No ha venido más que a complicar las cosas. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. El pinche Calosa del Estado de México en Ecatepec. ¿Cómo está, pinche Calosa? Estoy como la mierda. Solo quiero pedirle su ayuda. Necesito mucho apoyo de los desintegrados. Les cuento, en estos momentos mi padre está muy mal físicamente. Tiene muchos problemas de salud. La neta, tengo miedo. Siento que mi viejo se me muere. Desgraciadamente, no podemos hacer nada para ayudarlo más que apoyarle en estos momentos. Bueno, lo más que podamos. Mi madre es muy fuerte, pero siento que se está cansando poco a poco. Y eso también nos afecta mucho a mis hermanos y a mí. Por eso mismo me tengo que hacer fuerte para no dejarlos caer. Necesito mucho del apoyo de toda la banda desintegrada en estos momentos de mi vida. Siento que se me está desintegrando y bueno, para rematar todo este sufrimiento nos avisan apenas que mi tía ya está condenada a morir por esa maldita enfermedad llamada cáncer que la está consumiendo poco a poco. La neta, amigos, estoy muy mal emocionalmente. Afortunadamente están ustedes. Ya sé que les puedo confiar mucho y sé que siempre están aquí conmigo en estos momentos, pero están de acuerdo en que de vez en cuando necesitamos que nos lo hagan saber, ¿verdad? Por supuesto que estamos que de acuerdo, cabrón. Pues de eso se trata todo esto, Calosa, de hacer saber los unos a los otros que no estamos solos y por eso compartimos lágrimas y sonrisas. Lágrimas básicamente para que se enjuaguen entre los muchos que somos y sonrisas para que se tornen en carcajadas bien fuerte que ensordezcan. Bueno, en momentos como estos uno saca fuerza de donde no sabía que las tenía, ¿verdad, pinche Calosa? Y aquí estamos para hablar de loros, de tortugas, señor lagarto, de test de embarazos, de la calima, de las pedas, de los pendejos poderosos, de los jefes ojetes, pero también estamos para hablar de lo que sentimos estando lejos de nuestra tierra, lo que sentimos cuando se nos desintegra el mundo, como al norteño hace muy poco, al mente oxidada, o cuando la libramos como la está peleando la vieja del casi me vomito, o el niño del Fara en una clínica del DF, o los chicos del pabellón del hospital que ya conocemos. Bueno, sí, la dulce y amarga sinfonía de vivir, cabrón, no estamos solos y por eso somos más fuertes y por eso, aunque no podamos hacer demasiado por cambiar algunas realidades, el hecho de compartirlas nos hace que la carga se aliviane, ¿verdad? Un abrazo para el pinche Calosa, de parte de toda la banda desintegrada. Sí, un abrazo bien grande, güey. Y ahí estamos, cabrón, como siempre. Estamos contigo. Sí. Hola, mis cabrones surfistas voladores, aquí Ocarioca surfista. Hola, Carioca. Felicitaciones Cool Hero, en otro orden de cosas. Felicitaciones, ¿no? Cool Hero. Por haber madreado el concierto de reggaetone. Bueno, estuviste a la altura del gran Di Capi con tu ataque fulminante a los reyes de la antimúsica, pero desgraciadamente hay que buscar muchas otras formas de expurgar la antimúsica de este planeta. Aquí les sugiero una. Fíjense que yo estaba triste, solo y muy contento en el balcón de mi casa en un tranquilo día de la semana. Ajá. Cuando de repente estaciona una de esas pickups con el hip hop rap a full volumen en la parte trasera. ¿Sabes? Esas pickups que parecen, vio que viene un antro arriba de la caja de la troca. Y bueno, cual tremendos pedos a full volumen, generando horribles olores en el ambiente. Hasta el portero quejábase puteando debajo. ¿Cuál fue lo primero que hice? Reflejo automático, me fui al comedor y puse al full volumen By Thor and the Snow Dog, The Rush, que evoca al superhéroe escandinavo. Nada que ver con el panda, dice. Bueno, cuestión que al minuto volví al balcón y cuál fue mi sorpresa, por arte de magia ya no estaba la camioneta. Le había desintegrado. ¿Qué se tenía que ir? Dice que es preciso. En ese preciso instante bajó el espíritu de Thor con su martillo. Póngale, y los puso a correr en chinga a estos hijos de la gran verga. Cabrones, cualquiera pudiese ser el motivo por el misterioso desaparecimiento del auto. Pero la neta, a mí me funcionó. Viva la resistencia, cabrones, mientras pone full volumen. Ya quiere hacer cosas poniendo la máscara. Son excusas nada más para poder poner a full volumen. No, lo chido fue el rostro de Silvinia cuando lo vio desplazarse en calzones desde el balcón hasta la máquina, poner a full volumen. ¿Para qué estás haciendo, vos, Richito? Y él le dijo, no, es una cosa que yo solo comprendo. Sí. Y la camioneta desapareció. Temporada 2007 de Huracanes. ¡Talen! Helter Skelter informa, amigos y amigas, faltan pocos días para que comience la actividad de ciclones en el Océano Atlántico. Recuerden que en el océano, debido principalmente a elevar para se forma una depresión tropical que pasa luego a tormenta tropical, que a veces se convierte en huracán cuando alcanza ráfagas de vientos de 117 kilómetros por hora o mayor. Como se trata de una masa de gases que llega a medir más de 100 kilómetros girando a gran velocidad alrededor de un ojo, vórtice, puede levantar el agua de los océanos y aumentar su tamaño y poder destructivo. Existen lugares alejados del mar donde se han encontrado peces esparcidos por toda la tierra luego del paso de un huracán resistente. El canto de las sirenas oía yo en mi barca cuando, llegando a Atenas, vi justamente el amanecer. Pero no solamente peces, un huracán puede levantar una casa si ésta no reúne las condiciones de contrafuerza necesarias para la sobrevivencia en estas condiciones. Además, cuando toca tierra, levanta cualquier cosa que encuentre en su camino, tales como vidrios, objetos metálicos, árboles y automóviles, dependiendo de su fuerza, y los arroja con mucha violencia sobre las personas y pertenencias desprotegidas. También debemos prever desbordamiento de ríos o inundaciones urbanas. La fecha de comienzo de la temporada de ciclones es el 1 de junio. Y se extiende hasta el 30 de noviembre. Eso significa que si nos encontramos en una ciudad con historia de huracanes, es hora de comenzar a revisar nuestra seguridad personal, familiar y la de nuestras pertenencias. Conocer los refugios cercanos, tener a la mano un morral con agua, comida, ropa, cobija, linterna y una radio portátil para escuchar las recomendaciones oficiales. Idea clave, organización de vecinos. Informó para en caso de que el mundo se desintegre. Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Hola, queridos desintegrados, soy Cucho desde aquí, desde Bolivia. ¿Cómo está, Cucho? Mire, no es el Cucho Cucho. No, es el Cucho. Es el otro Cucho. Es el Cucho boliviano, sí, podríamos decir. El Cucho boliviano. El Cucho investigador de México está investigando. El Cucho boliviano nos dice, les escribo para contarles lo que hice con los $1,000 que me encontré en el bus. Es el Cucho afortunado. El Cucho afortunado. Sí. Pues, bueno, decidí que lo mejor era comprarme un PSP para hacer... ¿Un pez? Un pez. ¿Cómo mierda se va a comprar un pez con $1,000? Pero era un atún. ¿Y qué hizo? ¿Se lo comió? Que bailaba. Me lo devoré instantáneamente. No, pero yo he escuchado estupideces, pero... Son iniciales, dice. ¿Cómo vas a gastar tanta lana en un PS? Compartí un PSP para hacer las clases más llevaderas. Y claro, porque va con el pesa clase. Entonces, el que está sentado junto al atún. Dice, bueno, cuestión de eso. No, está chingón. Me costó algo. ¿El pez le habla? $600. Y con $600 es un pez que habla. Ya no es un pez disco, no es un pez león. No, es un pez que salta, baila. Es el pez chingón. Escupe cosas por la boca. Es el pez chingón, sí, sin duda. Debe tratarse de un delfín mínimo. Sí, los delfines son inteligentes y le ayuda con la universidad. Dice, también consola, accesorios y algunos juegos para el pez. Y el desmadre para llevarlo de un lado al otro y todo. Sí, claro. Tiene que tener un montón de cosas. Ahí viene el güey con el pez y viene con un un carrito con agua y lo va refrescando. El pez, ¿qué? Y esas cosas. Bueno, resulta... Está chingón, güey. Yo hubiese hecho lo mismo. Sí, los restantes $400 irán para mi fondo Pro PlayStation Free. Dice, bueno, pero les quiero contar otra cosa. Resulta que tenía una tarea muy larga que me llevó una amanecida y un chingo de cansancio. Pero lo hice porque era requisito para primer examen. La cosa es que al día siguiente, cuando terminamos de dar el examen y presentar la tarea, el pendejo del licenciado a cargo, que tenía cara de que se fue de parranda la noche anterior y no preparó un examen como se debía, además de estar cansado como para controlar un examen, y a los 10 minutos de examen dice, si quieren le suspendo el examen para mañana, y mañana también recojo las tareas, y hoy repasamos un poco más del tema. ¡Mierda! Toda una noche desvelado, haciendo la tarea, estudiando, para que no lo podía creer realmente, y bueno, estaba amputado, y para empeorar la situación el licenciado no podía resolver un ejercicio muy sencillo. Mi frustración era tal que me desahogué. Está bien, está perfecto lo que está haciendo el licenciado. Está actuando como un jefe. Sí. Como un jefe estándar de cualquier lugar. Hagan ustedes la chamba, sí. Y yo luego nos vemos en otro momento. Está bien, está bien, está bien. Los está preparando para el mundo real. Es trabajo profesional. Laboral, sí. Dice, bueno, cuestión que estaba el güey con Lerma, y yo me desahogué escribiendo en mi hoja, nota, 2 puntos, el licenciado es un imbécil. El asunto es que al... No. ¿Cómo le va a decir licenciado al imbécil? Divina. Licenciado un imbécil. Lo escribí nada más, licenciado un imbécil, para deshogarme, porque, o sea, por algún lado me tenía que salir. O me salía por el culo, o me salía por la boca e iba preso, o me salía por la mano. Entonces puse el licenciado un imbécil. El asunto es que al día siguiente doy mi examen, que estaba muy fácil, entrego mi tarea y listo. Pero esta mañana, cuando estaba despertando, ya saben, uno está en un estado medio dormido y comienza a recordar cosas que hizo durante el día. Sí. Me di cuenta que la valdea. Cuidado, no pise al delfín. No, el delfín está bien, le estoy dando su papilla. Pero cuestión que me di cuenta que entre las hojas que entregué del examen estaba las hojas donde había descargado licenciado imbécil. ¡No! ¡Usted es un imbécil! ¡Ay, no! Estoy en medio... No, no lo puedo creer. Ay, ahora espero que el niño elefante... ¡Pero qué pendejo, güey! Espero que el niño elefante me ayude a que desaparezca esa hoja. No. El niño elefante no está para mamada. Está cansado de milagros. Está cansado. Estúpido. Claro. Dice, ¡uy, cagué! Dice, bueno, niño elefante, ayúdame. A lo mejor corrige con mucha lerma. Sí, póngale. Mal licenciado estúpido. Menos mal que puso licenciado un estúpido, sí. Y no puso el nombre Abelino a Yaviri. No, porque se ponía eso, claro. Bueno, cuídense. Adiós. Y espero que desaparezca esa hoja. En caso de que el mundo se desintegre, más agradable que ese dirigente gremial aceptando el sobre. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Santiago de Panamá. Hola, Santiago. Buenas, tijuaneros. He estado pensando y tengo una duda existencial. Quisiera que la tomen en cuenta. Tengo una pregunta. ¿Cuál Estamos es la aquí sí, para dudas existenciales. Y para tomar en cuenta. Sí. ¿Cuál es la pregunta que le haces a una persona para saber quién es? La pregunta... ¿Quién es usted? Sí. Supongo. Sí, mejor dicho, ¿cuál es la pregunta que le haces a alguien para saber cómo es? ¿Cómo es? Claro. Yo llego, no lo conozco usted. Póngale, sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Es mi primer día aquí. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Quién es? Soy yo. ¿Cómo es? Así. Gracias. Y ya estamos haciendo sociales. No, güey, ve que esa no es la pregunta. No, esa no es la pregunta. Ve que la pregunta es así, mire. Sí, ¿cómo es? Yo llego. Y voy a... Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien. Hallaron un cadáver en la piscina. ¡Ah, no me diga! En la piscina del complejo. ¡Ah, qué tremendo! Voy a ver si lo conozco. ¿Usted tiene piscina? ¿Yo no? Y entonces, usted lo mató. Es un asesino. Sí. Eso sí, como usted debe... Tienen que ser preguntas clave. Preguntas clave, importantes. Claro. Que herméticas casi, ¿no? Póngale, sí que sí. Dice, bueno, cuestión... Pero Lagarto, hablando en serio, para eso no está el perfil del Messenger. Para saber cómo claro, sí. Porque usted entra y se va al perfil. Tiene que fijarse en el perfil del Messenger. Me gustan las películas de acción, póngale, me gusta el aroma del jazmín. Todas las mamadas, y soy hermafrodita. Póngale. Y entonces uno ya conoce. Sí que sí, güey. ¿Y quién es este güey? El que se iluminó un día de lluvia y estrepó a la montaña más baja. Ya, ¿ves? Es un güey que le da hueva. Sí que trepó sí. a la montaña más baja. Bueno, se pueden aprender muchas cosas. Dice, no, porque en serio, es que en mis pocos años de vida, 26 para los amigos, 22 para mí mismo. Él nació antes para la amistad. Sí. Nació 4 años antes de amistad. Ya era amigo. Y ya era amigo. 22 para mí mismo. No sé qué preguntarle a alguien cuando quiero saber quién es o cómo es. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es su pensamiento ante los problemas? ¿O cuál es su pensamiento en general de la vida? ¿Qué piensas de la vida, pequeña? No, usted no puede preguntar eso. No, güey. Es muy amplio. Tiene que minimizar la pregunta a ¿qué piensas de esta margarita? Claro. Está muy y usted haga de cuenta que la respuesta es la vida. Sí. Sí, sí. Mire, Santiago, la gente Panamá... generalmente responde siempre lo mismo a todo. Está muy bien. Pero si usted la pregunta la hace así como muy importante, es como que se va a trabar. Se pone serio. Empiezan a volar cosas. No me arrojen cosas, por favor, muda, tranquila. Bueno, el pedo, yo creo que voy a lo que va la pregunta de Santiago de Panamá, es cómo hace uno para saber a quién tiene enfrente cuando está haciendo sociales. Ah. Y es complicado, Santiago. Nosotros vivimos en un mundo que tiende a reducir, quizás por falta de tiempo, por la velocidad en que vivimos, las cuestiones. Sí. Y estas cuestiones se ven plasmadas, por ejemplo, en opiniones muy livianas sobre acontecimientos. En los medios de comunicación se ve, güey. Sí, sí. Le dan un micrófono y dicen, para mí la solución es matarlos a todos, porque así no se puede vivir. Entonces estamos haciendo un reduccionismo absoluto de problemas y de cuestiones realmente profundas. El conocer a la otra persona, el conocer al otro, es una cuestión profunda que lleva tiempo y lleva vericuetos que no se pueden solucionar con una simple pregunta. Lo ideal sería tener sexo con todos. Y luego preguntar. Claro. ¿La has usted va conociendo bien? Mujeres por ahí claro. Y tiene sexo. Pregunta fuera de lugar. ¿Cómo la pasaste mientras te fumas el cigarro? Exacto. Claro, hay preguntas que sobran también. Dice, bueno, me he estado haciendo esa pregunta siempre que no tengo respuesta para esto. No pido que me ayuden a encontrar la pregunta, solamente pido que me guíen en esta búsqueda. Suena raro, pero últimamente me estoy haciendo mucho esa pregunta. Bueno, saludos, totalmente confuso, Santiago de Panamá. Sí, está yendo por mal camino. Es la otra puerta. Sí, la otra puerta. Diga que va de parte de nosotros. Sí, eso sin duda. Lo atenderán un poco más tarde. Muchas gracias, Santiago de Panamá, Panamá. ¡Halo, halo, mis amigos! Me dicen Dr. Wagner. Bueno, entonces le decimos, Dr. Wagner, ¿cómo está? Y le escribo desde el Estado de México para decirles que su programa está poca madre y me gustaría que puten a mi novia. ¡Ah, sí! ¡Chinga tu madre! ¡Ay, novia de los Wagner! ¡Pendeja! ¡Sí! ¡Pendeja! ¡Cabrona! ¡Fuera, loca! ¡Enferma! Sí. Bueno, porque la muy cabrona me dejó. Pero eso no es lo culero. Lo culero es que la muy cachuda me dejó por mi mejor amigo. Todo pasó cuando en un puente vacacional me fui a Michoacán de vacaciones. Sí. Y quien se va a Michoacán pierde el talismán. Sí, sí, sí, sí. Dice, y cuando regreso veo que la muy pécora ya estaba de caliente con mi pinche amigo. ¿Y qué pretende? Le iba a dejar por cualquier otro. Una mujer joven, llena de vitalidad, con todas las hormonas. A veces los mejores amigos están para eso. Palpitante. Claro, mejor para con un retenerla mejor amigo cercanamente. Que no con un... narco, póngale. Déjese, claro. Dice, bueno, en mi ausencia no estuvo bien, pero que no mames. Y en vez de ponerme triste, me enojé. Y no le he hablado a la mujer. Y mi amigo piensa... Ah, le afectó muchísimo. Mi amigo piensa que no sé nada. Sí, le afectó. Sí, sí, dice, sí. Hola, ¿cómo te fue en las vacaciones, Dr. Wagner? Ay, bueno, sigamos nosotros. Sí, sí. ¿Qué me estás chupando? Ah, sí, ay, como me gusta. Y esas cosas. Sí, esa sí. fue la solución. Dice, mi amigo es un cabrón, lo estimo un chingo. No he echado, lo he echado de menos. Entonces, guau, wow, ni madres, ¿qué creen que pueda hacer yo? Nah, ¿por qué tiene que hacer algo? Ahora viene una etapa buenísima. Si tu amigo se cree que tú no sabes nada, viene la etapa en que tu amigo se esconde detrás de los árboles. Sí, en que estás reunido con él y te dice, cabrón, tengo que ir a misa. Pero si es sábado y son las 3 de la mañana. Sí, bueno. Disfrútalo, güey. Misa de gallo. Sí. Es un buen momento como para disfrutar, Dr. Wagner. No lo arruines enojándote. Sí. Leo de La Plata, Argentina. Ahora, Leo. Buenas, pibes. ¿Cómo les va? Es la primera vez que les escribo. ¿Cómo estás, pibes? Bien. Aunque hace casi 12 años... No me pregunte cuándo estoy lanzado. Ah, porque lánzase. Yo les quería explicar que hace 2 años que vengo escuchando en forma ininterrumpida. Dale, güey. En realidad, interrumpida. Escuché el año pasado y ayer por segunda vez. No, mentira. Fue una joda. Les cuento que ahora que puedo escuchar más seguido, sucedido y a que me compré un MP3 Playa y todos los días antes de ir a la facultad bajo en el internet del programa y lo voy escuchando en el micro muy feliz y muy contento. Bueno, y ya que no escuché a nadie de La Plata de mandar nada, espero ser el primero de los miles siguientes. Les mando un abrazo. Aún pero no así, mande fruta. Por, sí, no mande fruta, sí, de La Plata. Sí. De La Plata, mándenos diagonales. Sí, le pido sí. Una cuestión. Leo no es el primero, lamentamos. No. Está el mítico de La Plata, sí, que es un ser respetable. Por lo tanto, aquí lo importante no es ser el primero, sino si no es ser. Ser. Ya ser es sí, como sí, importante. Sí, sí. ¡Hola, tripulación! ¿Cómo están? No sé quién es que hablo, pero hablo. ¿Cómo está? Que sí, primero les iba a mandar un chinga a su madre, pero... No, chinga tú. No, tienen razón, estoy de acuerdo con lo que dicen de Charly García. Miren, rescato las letras, pero los argentinos tienen la necesidad... No, no rescate nada. No rescate, ¿por qué tiene que rescatar? No rescate nada. Un maremoto, las inundaciones, ¿qué es de quién rescatar? Sí. Dice, bueno, rescato las letras. Los argentinos tienen esa necesidad de no tener ídolos, sino semidioses. Semidioses. Porque a la hora, mire, entre un ídolo y un semidios, ¿qué va a andar escatimando? Es casi lo mismo. Yo prefiero hacerle un altar y ver el semidios y al carajo. Es más, dice, bueno, imposible de cuestionar. Entonces uno no puede cuestionar ahora que es semidioses feos. Sí. Lo está diciendo un argentino, dice justamente aquí nuestro amigo. Postdata, no, pues la web. Estoy pensando en Maradona. Charly García. Bueno, pero hay otra gente que sí vale. Sí. Rosibel María Casas Monterrosa de Barranquilla, Colombia. Hola, Rosibel. Rosibel, si usted, usted como para novia no sirve. Cuando la termino de presentar ya se me fue la gente. Sí, sí. Mi novia Rosibel María puede decir Casas. Rosy. Rosy. Rosibel me hace a Chocorrol Vader, me hace acordar. Chocobel. Dice, bueno, Rosibel de Barranquilla, Colombia. Barranquilla, donde las mujeres nacen moviendo las caderas. Sí. Y la única que llega a la fama y gana dinero es Barranquilla. Bueno, pues hubo donde acostarse. Sí. Bueno, en caso de que el mundo se desintegre, dice Rosibel. Sí, Rosibel. Quisiera agradecerle a mi madre por la oportunidad de la vida. Madre, gracias por esta oportunidad, dice Rosibel. Y la madre le dice, no hay pedo, en realidad te di la oportunidad. Y le va a cantar. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado los cantos y me ha dado maravilla. Gracias a la vida. Gracias. Bueno, a mis hermosos, a mis hermanos Jonathan e Iván, que les quiero demasiado. Y mi Puchi, que lo amo como a nadie. Como a nadie, como a nadie. Como a nadie. Porque cuando uno ama demasiado a los hermanos, ya se le corre toda la, la escala de valores del amor. Exactamente. Entonces, si una tiene un novio como el Puchi, lo tiene que amar como a nadie. Sí. A los hermanos amar demasiado. Sí. Y a la madre agradecerle esta oportunidad. Sí que sí. Le puede decir también, ma, otra oportunidad. Otra oportunidad. Un beso para Rosibel ahí en Barranquilla, costeñita colombiana. La mamacita de puro Perú. Hola, mamacita. Miren, tengo 19 años y tengo a mi nene. Y es todo un terremoto. Yo no sé qué hacer. No me deja hacer nada de lo que hacía antes de tenerlo. Hijo, antes salía libre con mis amigas, iba a bailar en alguna discoteca. No, viajaba tranquila. No, pero puede. Ahora ya nada es igual. No. A ver, mamacita de puro Perú. A ti te han dicho, mientras tenías... ¿Dónde tenía la cabeza? Sí, vamos al chiste remanido. Que mamacita ahí debe responder entre la palanca de cambio y el volante. Mamacita, a usted le han dicho mientras estaba pujando, no importa, es tan solo un poco de dolor y luego todo volverá a ser como antes. Yo no creo. No. Entonces, mamacita, ¿usted de dónde sacó que luego de parir una criatura todo iba a ser como antes? No, todo cambió. Y las viejas modernas quieren seguir de Dancing, de Dancing Queen, quieren seguir. Miren, si fuese tan simple todo, bueno, cuestión que ya no puedo. Díganme por favor dónde pongo el botón que diga off para que pare las travesuras de mi nene. Pero a pesar de todo lo amo. Eso es lo que tiene. Esa es la palabra de madre. Es lo que tiene malo una criatura. Sé que sí. Que uno realmente la aborrece. Porque no puede dormir, porque se chinga, porque no puedes ir con tus amigos, porque no puedes ir a bailar, porque. Pero luego lo mira y ve a la al cachorro humano tan indefenso. Dice, amo a este cachorrito que es mío, nació de mis entrañas y ya nada es como era, mamacita. No, bueno, no. Quiero que el señor Lagartija me envíe un gran saludo al nene Tavo. Ah, y un mensaje. No, el nene Tavo no se ve que es lo enviar saludos a los niños, no. No, no se puede. Yo envío saludos muy agradecidos. Sí, un mensaje. Un mensaje a todas las féminas del mundo: cuando tengan un encontrón con su macho, protéjanse. Eso, claro, en caso de que el mundo sea así, cuando tengas un encontrón con tu macho, protégete. Sé que sí, porque si no la vida te cambia. La vida te cambia. Y se, bueno, muchísimo. Si deseas que la vida te cambie, pues no te protejas. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. La mayoría rinde culto a los mutantes y mutan con ellos. La mayoría no quiere salir del corral. La mayoría se siente segura con la mayoría. Y tú frente al espejo, con cara de oveja negra. Esa escena se repite hasta el infinito. No hay un montón de ovejas. Hay ovejas del montón. Y el corral te queda chico. En caso de que el mundo se desintegre, caos en el corral. Julie de México, lindo y querido. Hola, Julie. Me gustaría comentarles una cosa tan estúpida, absurda, que la Iglesia Católica está haciendo en México. Han de estar enterados de la despenalización del aborto en el DF mexicano. Bueno, con esto Televisa nos inunda con una serie de comerciales donde sale Chespirito diciendo que gracias al no aborto, él sobrevivió. Bueno, y si hubiera muerto, ¿qué pedo? No nos hubiéramos enterado. No es que. O sea, el Chapulín Colorado de pronto desaparecía de pantalla. No nos enteramos. Es que la madre. Y nos perdíamos el Chapulín Colorado. Nos perdíamos el Chapulín Colorado. Pero de perderse uno el Chapulín Colorado. Pero quizás lo hacía el hermano, porque los libros eran todos del hermano. Ah, no me digas. Así que. ¿Se conoce una intimidad? No, güey, los libros no eran todos del hermano. Eran todos del hermano de él. Creo que sí. Bueno, yo no sabía que tenía un hermano. Bueno, quizás estoy inventando. Es decir, lo importante. Si eran del hermano. Claro. Seguramente lo iba a personalizar otro, quizás estaba más chingón y todo. Sí, y si un hermano que no nació de Chespirito era presidente de México y llevaba a México como primera potencia mundial. Y bueno, la chilindrina Y si, por ejemplo, bueno, no se puede tampoco tratar de hacer proyecciones sobre algo que no. Dice, bueno, ¿y qué hubiera pasado? Dice, igual no lo conoceríamos, pero seríamos iguales, creo. Bueno, el punto es que la Iglesia nos amenaza con esa idea. ¿Con qué idea? Viene el cura y dice, mire que pueden tener un chespirito dentro. Damas pécoras. Miren si llevan un chespirito dentro. Claro, se pueden llevar de lana. No, ni madres. Dice, bueno, no. Ahora nos amenazan con la idea de que te van a excomulgar si abortas. Bueno, hemos visto comulgar a cada güey. Cabrón. En procesos, presidentes de procesos en cada país latinoamericano, yendo a la iglesia y tomando la hostia, diciendo este es el cuerpo de Cristo y toda la mamada. Bueno, no mamen, esas sí son mamadas. Casi si nos importa ser parte de esta pinche religión católica, que lo único que hace es atar tu vida a una serie de reverendas pendejadas que no te llevan a nada. Bueno, no, Julie, yo no concuerdo con usted. Yo no creo que absolutamente todos los estamentos religiosos sean, como usted dice, que no llevan a nada. Bueno, hay gente trabajando en nombre de X religión, puede ser la católica, trabajando en sitios donde no muchos se atreven a remangarse y trabajar. Así que no es así generalizado. Pero bueno, cuestión que te ataquen con publicidades a través de televisión. Yo, si hubiera sido que mi madre quiso abortar, yo no sería el 9 de los tecos y ahora no podría marcar goles. Y bueno, qué mala suerte. Tantas cosas podrían haber pasado. Bueno, ahí está Julie del DF mexicano. El Chile es de Chetumal, Quintana Roo, México. Hola, Chile. Chale, cabrones, ¿por qué me consulte el oráculo? Recé todas las gloriosas oraciones del niño elefante, hice todo lo que pude, pero mi pinche máquina no quedó, cabrones. Se jodió y no sirve ni para darle un madrazo a alguien. Bueno, es porque no servía más. Es que me entró un pinche virus troyano y valió madres. Cabe decir, mamada. Yo tenía el panda. Entra a los peores sitios. Los sitios que le pone el cartel. Luego, por más que le rece al niño elefante. Y sí, el ya virus. Está. Sí, bueno. Claro. Dice, valió madres. Cabe decirles que tenía el panda virus. El panda virus. Le hacen cosquilla en la panza y le entra cualquier cosa al panda virus. Y valió puta madre. Dice, es que estoy tan desesperado. desesperado que le estoy escribiendo de un ciber. Ni pedo, todo sea por la resistencia. Aprovecho la ocasión para decirle al Coco Yome que los pinches de exámenes psicométricos no sirven pa' ni madres, dice. A pero no importa, se lo van a hacer. Sí, a mí me ha tocado. Hay cosas que no sirven, pero te las hacen. Sí, sí, sí, sí. Dice, bueno, ni madres. A mí me ha tocado seleccionar personal y ese examen es nada más para ver quién es medio pendejo para coordinar. O sea, claro, le dan el lapicero y el papel. Sí. Haga el examen psicométrico. Y si usted empieza y rompe el papel y se mete la lapicera en el orto, póngale. Usted no está para trabajos no de, coordina. Claro, para no trabajos de coordinación fina, digamos. Está para atención al público. Sí, tranquilamente. Dice, bueno, está medio pendejo para coordinar, así que no se preocupe. Además, con la energía de todos los desintegrados y el poder del niño elefante, al menos si no pasa el examen, no va a quedar entre los últimos lugares de selección. Dice, bueno, ya está superado, mírelo al Cocoyome. Ya con esa sonrisa mágica que tiene el Cocoyome, con ese aspecto que inunda de luz, impecable. Allí donde va, ya le han ofrecido la gerencia. Sáquese. Y él la rechazó. Dice, bueno, le dejo porque a la hora de este pinche caber está a 15 varos. Dice, un saludo desde al Chiles, desde Chetumal, Quintana Roo, México, y a la señorita, sí que sí, se retira el Chiles de Chetumal, Quintana Roo, seleccionando personal para que le arregle su máquina. Hola amigos de Encaso, ¿cómo están? Soy David de Build Radio. ¿Cómo está David? Ahí estamos, en Build Radio. Estamos bien, pero quiero que le manden un chinga a su madre a todos los directivos de Delphi, se escribe P-H-I, que es una empresa que ahora quiere cerrar una de las plantas en la localidad cercana, desde donde hacemos Build Radio. Y como Delphi, seguro que en el mundo habrá muchas empresas por intentar abaratar gastos, se la llevan a otros países. Boy. Que con un sueldo mísero y trabajando los 7 días de la semana, es lo más rentable de pagar el sueldo. Sí, muchas veces uno se sorprende con los números de China, por ejemplo. Póngale, sí. China crece, es el mercado más importante. Y todas estas cosas también están basadas en el abaratamiento de costos por casi trabajo esclavo. Sí que sí, güey. Queridos amigos de Bit Radio, de vecinos del sur de España. Sí que sí. Estáis viviendo en carne propia, en el caso este de Delphi, lo que Latinoamérica viene viviendo desde hace más de 100 años, que son, bueno, justamente estas empresas buitre que van, lógicamente, donde les conviene, y esto no se puede criticar de alguna manera, no, son pero, privadas, pero sí. Dejando un tendal de masacres familiares, de gente que pierde sus chambas y pierde, bueno, parte de su honor, podríamos decir. Un saludo de nuestros amigos de Bit Radio de Cádiz, España. Postdata, os envío también una carta de un trabajador de Delphi, que si podéis leer parte de la carta, para que se entere el mundo del robo que van a hacer a los 4.000 trabajadores de Delphi en Puerto Real. David de Zamora, sí, estaremos con la carta en algún momento, vamos a leerla bien. 4.000. Y son 4.000 personas, sí. 4.000 familias, o sea, sí en un sí, caso, cabrón. Cuando alguien pierde la fuente laboral, no es nada más que la persona que la pierde, porque hay familias detrás de todo esto. Bueno, el caso entonces es el de Delphi, una empresa situada en el sur de España, ahí donde está David Zamora y toda la banda de Bit Radio. El Chompiras de Álvaro Obregón, Michoacán, México. ¡Hola, Chompiras! Tripulante de la nave. ¿Cómo está, Campanita? Señorita Campanita. Sí. ¿Cómo les amaneció de lo llovido? Nomás, estamos aquí, bien. Quiero pasar las noticias, sí, esta sí, chingona. Sí. Ahí se las dejo para que comenten. Quizás nuestro maravilloso idioma, una de las palabras de más aplicaciones, tiene que ver con el verbo chingar en todas sus acepciones. Chingado, chingón, chingonométrico, chingonería, no spam, chingadera, ¿no? Etcétera. Sí, es un spam, perdone. ¿Cómo me descubrió? ¡Oh, ahí vengo! Pero, la puta que... Debido al auge de luz, se ha tomado este hermoso vocablo. Nuestra Real Academia de la Lengua Española ha decidido aceptar la forma normalmente, y luego van todas las excepciones, sí. ¿No? No estamos para spam, no, por igualmente favor. Igualmente le agradecemos que nos acerquen las informaciones. Sí. Cadáver Soul desde Trujillo, Perú. ¡Hola, Cadáver Soul! ¿No la vio, Campanita, Cadáver Soul? No entiendo. No, no la vio, no la vio. No ve nada, Cadáver Soul no ve una mierda. Del inframundo, nuevamente sin internet, como se los comencé. Ah, porque no tiene internet. Claro, ¿ves? Claro. Sí, sí, y sí, se sí, chinga sí, su madre, departamento de informático de Hidrandina, que nos dejaron sin acceder al programa. El único que puede acceder es uno de los gerentes y uno de los jefes aquí del departamento. Bueno, por mi parte, nosotros no estamos para ser manoseados por los jefes. Me mantendré en la resistencia, ahora más que nunca, aprovechando cualquier máquina de internet que se me ponga a tiro para bajar el programa y así poder escribirles. Bueno, es todo por ahora. Hasta cualquier momento se despide desde cualquier lugar. Cadáver Soul desde Trujillo. Basta, pero contacto, güey. Estamos perdiendo contacto. Sí. Está aquí David Sánchez de Delta. Se ve todo muy mal. La tierra se ve todo mal. Todo la chingada. Sam Fisher de Morelia, Michoacán. Ya lo nombramos. Sí, como de la cabra, los vasos. Cliff de Pucallpa, Perú. Está el amigo Fox Reyes por aquí. Está Israel, el cajetoso de Celaya, Guanajuato, el Foco. Sé que sí, cabrones. Un chico de amigos que vamos a brindar. Molinda en medio de los cerros. Vamos a brindar, cabrones. Por los que están librando momentos difíciles. Por el pinche Calosa, por el Fara, por el Milco y sus mil programas. Por los que juegan y no lloran cuando pierden. Por los que están lejos de su familia. Por el maleante Lucas Bill, Corvus Velator, el Cowa. Por las hermanas guapas de los amigos. Por los que se roban las toallas de los hoteles. Por todos los amigos. Huesque, huesque, nance, huesque. Huesque, huesque, nance, ah. Huesque, huesque, nance, huesque. Huesque, huesque, nance, ah. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde vean sus monitores, por lefa, por reporte, se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando a través de www.canaltrans.com y de toda la red de retransmisoras terrestres el día de mañana. Mañana. Si sí, alguien sí. Más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Milco y sus mil programas. ¡Ah, grande Milco! Un abrazo para él, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Hijos de Toluca, Sid Vicious, nos vemos. Hasta la próxima, chao. Les habla, pues, Nakasur desde Puno, Perú. Soy Matea Teque, cuídense mucho, chao. Desde aquí, desde el DF mexicano, su amigo y camarada Alejandro Mandarmenta Betancourt. Y pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Que venga el Dames desde Carolina del Norte, Estados Unidos. Desde Parral, Chihuahua, la tierra donde murió su santidad Francisco Villa, despide Cocoyome. ¡La resistencia existe, cabrones! Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace, ah. Esto fue... En caso de que el mundo se desintegre.